Bienvenidos una vez más a su programa favorito Fútbol para Todos, un espacio para hablar del deporte número uno del planeta Tierra. Dirigen Juan Sandoval y su equipo de trabajo, Daniel Granados y Luis Jaime Ipuana. En Fútbol para Todos, estos son los titulares. La selección Colombia femenina terminó su tercer ciclo de preparación en Bogotá con miras al Mundial que se disputará en Canadá en junio de este año y los Juegos Panamericanos que se harán en el mismo país. El equipo de Taborda volverá a concentración el 7 de mayo y viajarán al país norteamericano a finales del mismo mes. Se espera que el combinado nacional tenga más amistosos en las canchas de la federación en su último ciclo de concentración en la capital colombiana. Deportivo Cali venció 0-1 a Independiente Santa Fe con gol del canterano Rafael Santos Borré en partido válido por la fecha 16 de la Liga Águila. De esta manera se ubica cuarto en la tabla de posiciones y ahora tendrá que enfrentar el domingo a su similar de Patriotas en partido válido por la fecha 17 en el Estadio Palma Seca. James Rodríguez se destacó en la victoria del Real Madrid 3-1 ante Málaga. El cucuteño marcó el segundo gol. Además, fue titular en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, en el cual el equipo merengue se impuso 1-0 ante el Atlético de Madrid y espera en semifinales al equipo de Juventus, procedente de Italia. En el resumen del día, la selección Colombia femenina continúa su preparación esperando mejorar de cara a lo que será el Mundial en Canadá. Deportivo Cali se mantiene entre los 8 con buen fútbol y derrotando a los rivales directos por el título. James Rodríguez, titular indiscutido en el Real Madrid por encima de jugadores como Isco y Gareth Bale. Gracias una vez más a todos por escucharnos en esto que se llama Fútbol para Todos. A todos los oyentes un fuerte abrazo de gol. Daniel Granados. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Nos vemos la próxima semana. Luis Jaime. Gracias por escucharnos. Los dejamos con la canción Simplemente Fútbol de La Mosca. Feliz tarde. Signo en positivo, pintado.